es el tiempo que nos lame lento, que nos lame lento, saliva que cura por dentro. Saliva que cura por dentro. Invisible es el tiempo que nos rompe lento, erosión sin lamento, gota que agujerea de tanto gotear, gota que golpea de tanto llorar. Invisible es el viento que doblega los árboles más grandes, titanes que alcanzan al cielo. Estamos escuchando al músico, cantautor y docente Fernando Cortizo, que lo tenemos en línea. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿todo bien? Bien, muchas bien. Gracias por el espacio. Bien, Fernando, queríamos hablar contigo. Estábamos escuchando justamente tu música porque sabemos que vas a estar el fin de semana en el Parador Suri, pero queremos conocer algo más de vos antes de hablar justamente de tu presentación el próximo sábado. ¿Cuándo arrancás en esto de la música? ¿Cuándo es que te pica el bichito de decir quiero ser músico o agarraste la guitarra y empezaste? Y es como algo que me parece que siempre supe que iba a ser destino, porque bueno, ya desde que nací, digamos, estuve rodeado de música. Mi viejo es músico también y él tenía un grupo, Nuestra Razón se llamaba, de canto popular, y entonces siempre hubo guitarra a la vuelta y él escuchaba música, no muy variada, pero bueno, después yo fui, ¿no?, descubriendo otras músicas, pero siempre se escuchaba música popular acá en el entorno familiar. Entonces como que, bueno, siempre supe que iba a ser lo mío, era lo que me gustaba. Claro. Y realmente como que esperé bastante tiempo para poder empezar a estudiar la guitarra, por ejemplo. ¿Sí? Pero primero como que no, acá en Juan Lacase, como que no, yo al menos no estaba enterado con quién podía ir a estudiar. Mi claro. viejo alguna vez me quiso pasar algo, pero no tenía mucha paciencia. Entonces a los 15 años recién a los 13, ponele, me regalaron una armónica, que bueno, que empecé por ahí a sacar melodías y cosas, pero yo quería estudiar guitarra, la verdad. Claro. Creo que más chico también, recuerdo que fui un tiempo a teclado también, pero bueno, después no pude seguir yendo porque no me pudieron comprar un teclado. Y, claro. A los 15 sí me metí en la guitarra, que me enteré que había una profesora que venía a Montevideo, Marta Blanco, ahí en el Club de los Jubilados, acá en Juan Lacase, daba clases ahí, y bueno, salí corriendo, claro. literalmente, a anotarme. Y tal, desde ahí no paré, no. ¿Y cuándo empezaste a componer? Yo desde chico siempre. Hay amigos que se acuerdan de que yo inventaba canciones así, ¿no? Cantándolas, ¿no? Solo con la voz, obviamente, en la escuela. Que se ve que ya, sin ser consciente quizás que estaba componiendo, ya era algo que estaba, ¿no?, como era como innato en mí. Claro. Ahora, sentir que empecé a componer canciones ya elaboradas a través de la guitarra y de la voz, ponele que a los 17 años creo que hice la primera canción, así que siento que quedó terminada. Aunque ya desde apenas empecé con la guitarra, creo que ya ya como que estuve en la búsqueda, ¿no? De crear algo, ¿no? Con las mínimas herramientas que tenía en ese momento. Pero sí, a los 17 ponele que hice la primera canción, así que incluso después la grabé en el primer disco con el dúo Agosto, que es claro. Un candombe. Eso te iba a decir, estuviste conformando un grupo también. Sí, he estado como en muchos proyectos así, también acompañando cantantes, estuve en algunos grupos acá en Juan Lacase, uno que se llamó Dale que es tarde, que éramos como un grupo de amigos así, que tocamos acá en la vuelta. Después, digamos, como el trabajo más importante, digamos, colectivo, fue con el dúo Agosto, ¿no? Junto a Ismael Veroy, que grabé como el primer disco, que lo grabamos con Luis Respucia, que es un capo, tuvimos terrible suerte, ¿no? De arrancar ya. Nos presentamos en Fonam y bueno, y ahí nos salió el apoyo para grabar el disco y no teníamos, tampoco no sabíamos con quién grabar, y me acuerdo que nos sugirieron ahí a Luis, y bueno, fue increíble. Y bueno, y hasta hace poco estuve, aparte de siempre, la carrera, no me gusta decir carrera porque no es ninguna carrera de nada, el paseo, solista siempre ha estado, ¿no? Presente, independientemente de que haya en simultáneo haya estado en otros proyectos, como por ejemplo, hasta hace poco estuve en un grupo increíble que se llama Más Quereres, y bueno, ahora como estoy en Juan Lacase y se me complicaba un poquito para ir a ensayar y eso, que un poco me pasó lo mismo con el dúo Agosto, ¿no? Que Ismael estaba en Montevideo y yo estaba en Juan Lacase y se empezó un poco a complicar el tema de ensayar. Y claro, las distancias jugaban también su partido. Sí, exactamente. Y después yo me fui para Montevideo y estuve 10 años allá y él volvió para acá. Entonces está, como que... Bueno, cuando estuvo con el dúo, es como que ahí sí, ese año, 2 años que estuvimos, digamos, estuve enfocado solo con el dúo. Claro. Pero después por ejemplo, con Más Quereres, sí, seguí, digamos, presentándome independientemente de la banda, como solista. ¿Y hoy qué inspira a Fernando Cortizo para componer? Y nunca sé muy bien qué es lo que qué puede ser el disparador de una canción. Siempre trato de buscar mucho en la narrativa, ¿no? Me gusta mucho la narrativa. Entonces, muchas canciones mías, el disparador quizás ha sido, digamos, no sé, una novela que leí, venga, no sé, he escrito canciones que el disparador ha sido la literatura, ¿no? Una novela de García Márquez o de Rulfo, o incluso una novela, hay una canción que está inspirada en una novela de Chico Buarque, pero obviamente que eso se mezcla con lo que uno vive, ¿no? Y claro. A veces solo es el disparador, ¿no? Claro. Pero nunca sé muy bien y hay etapas, ¿no? En las que como que no aparece la inspiración, y otras que vienen, ¿no? Como medio solo, ¿no? Como algo que incluso, digo, siempre hay que buscarlo de alguna manera, ¿no? No es que estando, digamos, no sé, en una actividad me baja una idea, es como que tiene que haber ahí, como la maquinaria tiene que estar un poco encendida, ¿no? Claro. Tengo como que estar ahí en momentos, o sea, la mayoría de mis canciones siempre han partido como desde la guitarra. Es como que me cuesta mucho, muchísimo menos componer músicas en el instrumento, crear cosas que luego viene la letra. Por lo general siempre se da así, o un poquito en simultáneo, ¿no? Como que empiezo una idea en la guitarra y luego empiezo a volcar la idea de la letra. Claro. Pero también he hecho, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas canciones que hice, la empecé a escribir sin tener la guitarra, o sea, que de las pocas veces, ¿no? Que me ha pasado de componer desde la letra y sin el instrumento, y luego al otro día entrar a buscar a ver qué armonía se podía poner en ¿Y esa es más melodía difícil hacerlo así? Y esa vez me salió muy natural esa canción, que salió muy natural y me resultó quizás algo que si hubiera hecho de la manera más tradicional mía, quizás no me hubiera salido. Claro. Que lo otro es como más como se dice, el sitio de confort, ¿no? Arrancar desde la guitarra, pero siempre está bueno, sí, como buscar distintas formas, ¿no? También encontrar cosas nuevas, ¿no? Y no empezar a... Es difícil, ¿no? No repetirse de alguna manera a uno mismo, ¿no? Pero digamos, son como soluciones, ¿no? Creativas, ¿no? Claro. Buscar una forma que no, de la cual no había intentado componer para que de repente salga algo diferente a lo que sale si lo hago desde la guitarra, por ejemplo. Bueno, la verdad que mirando un poco las cosas en las que has andado y todo, a mí se me ocurren dos cosas, ¿no? Una, preguntarte cuánto pesa para bien o para lo que vos digas el hecho de ser de Juan Lacaze, ¿no? Que tiene Juan Lacaze tiene un peso allí importante. Uh-huh. ¿Cuánto te pesa a vos? Y después se ve un intercambio muy interesante con otros músicos. Permanentemente, yo sé que en Uruguay se hace mucho, pero a vos te vemos con Ernesto Díaz, con Jorge Alastra, con Esteban Crisil, con un montón de artistas, ¿no? Sí, o sea, por un lado, lo de la primera pregunta, vivir en Juan Lacaze, digamos como que tengo un ritmo más pausado que en Montevideo, que quizás sea más favorable para la composición. Si no me hubiera ido a vivir a Montevideo, hubiera sido mucho más difícil todas esas colaboraciones que he podido tener con esos músicos que me nombrás y muchísimos otros. Claro. Entonces está un poco complicado porque desde acá, ahora que ya estuve en Montevideo, como que, digamos, puedo también, igual no es lo mismo, ¿no? Estar allá, digamos, siempre hay más posibilidades de tocar y de mostrar lo que uno hace. Eso es una contra, ¿no? Porque en Juan Lacaze no hay prácticamente lugares donde uno pueda tocar, y bueno, estoy cerca de Colonia, que bueno, ahora, de hecho, el domingo ya pasó la propaganda, uh-huh. Toco ahí en Son Cocina, que es un lugar divino ahí que queda la ciudad vieja, pero tampoco hay mucho, por lo menos yo no he tenido posibilidades, tampoco muchas posibilidades de tocar en Colonia, porque he escrito a muchos lugares y como que no me han dado mucha bola. Uh-huh. Y bueno, con respecto a lo otro, que ya medio lo respondí ahí, sí, me encanta el hecho de poder conocer otros músicos y compartir. Y bueno, con Ernesto tenemos alguna coautoría. Mirá, con Ernesto Díaz. Ah, eso no sabía. Sí, con Jorge Alastra también. Él me mandó hace añares una letra y yo le puse música, que esa canción se llama El acorde y el lazo, y está en el primer disco mío, sí, solista, que se llama, sí, Fluye. Y bueno, sí, es muy enriquecedor, ¿no? Poder conocer, escuchar y compartir con esa gente tan talentosa. Muy bueno. Y querida. Muy bueno. ¿Y cómo te preparás para este fin de semana allí el Suri? ¿Has estado allí en Quillú, en esa zona? No he estado, ¿no? O sea, un poco fue, digamos, fui yo que me comuniqué con ellos ahí, que realmente... fue muy una muy muy linda recepción, ¿no? por parte de ellos, y un poco mis ganas de tocar allí fueron un poco para conocer también ese lugar, porque no conozco realmente ahí Quillú. Claro, te va a encantar el lugar, te va a encantar las condiciones en las que cantás, vas a ver lo que son. No, aparte de eso, que también un poco he pispeado ahí en Instagram y he visto que tienen terrible escenario y también me dijeron que hay algunos amigos, colegas que ya tocaron ahí, que me dijeron que tienen muy buen sonido. Sí. Ya han desfilado unos cuantos por ahí, sí. Sí, sí, que me comentó que está buenísimo el sonido, le dicen el Chino, sí. Músico. Lo entrevistamos hace poquito al Chino, sí. Ahí va, claro, porque él tocó ahí. Claro, es un crack, le mando un saludo, Pereira. Que creo que está escuchando, porque dicen que escucha mucho. Ah, bueno, puede ser. Así que es posible que nos esté escuchando, vamos a ver si nos da señales de vida. De más. Bueno, pero bueno, ahí va gente que es de la zona, y cuando digo zona, digo una zona bastante grande de influencia de todo lo que es Quillú, y después va gente de otros lados, que de cualquier parte del país, ¿no? Que va porque va a acampar, o porque alquiló una cabaña, o porque está de pasada, pero va mucha gente por allá. Buenísimo. Es esa mezcla entre justamente el buen sonido y el ambiente natural, ¿no? Que del escenario. Claro, una maravilla. Exactamente. Sí, sí. Bueno, estamos invitando a todos que no se lo pierdan, que lo van a poder ver allí en vivo, y que nos da la impresión de que te vamos a estar llamando otras veces para hablar de la música y para hablar de justamente de este ambiente de músicos que intercambian y todo eso que parece muy, muy activo, ¿no? Yo, bueno, encantado y muy agradecido también por este espacio que me están dando para poder contar un poquito lo que vengo haciendo. Muy bueno. Bueno, mandanos cuando tengas cosas nuevas para mandar o presentaciones que hemos visto que has andado en la costa, has andado en varios lados, mandanos que compartimos con la audiencia. Buenísimo, buenísimo. Sí, de hecho, me encuentro, bueno, el año pasado, medio los últimos meses, me arranqué a grabar unas canciones nuevas, y bueno, cuando ya tenga algo terminado y ya ande por ahí, claro. se los mando, por supuesto. Excelente. Encantado. Bueno, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que pase hasta bien. Hasta la próxima. Chao. Igualmente, muchas gracias. Es el tiempo que nos lame lento, saliva que cura por dentro. Saliva que cura por dentro. Invisible es el tiempo que nos rompe lento, erosión sin lamento, gota que agujerea de tanto gotear. Que golpea de tan...